acerqué, casi le explota el coco. Pues ya ves lo que me lo y es que no pueden con él. Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa y en la calle también. Cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, comenzamos este programa que sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución bolivariana. Sale gracias a un comandante eterno, supremo, que dio la batalla y la sigue dando en nuestros corazones y en nuestra esperanza, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Bravo! Sale gracias también a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro, que también se puso al frente ahí de la batalla. Lo puso nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el pueblo lo apoyó para seguir y continuar esta revolución. Bueno, recordamos que también este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días está dando lo mejor por llevar revolución hasta sus oídos. Y sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También sale, bueno, gracias a todo ese gran equipo que hace vida aquí en Alba Ciudad, Randolph Borges, Luigino Brasci, Enza García, José Gregorio Sánchez, bueno, Sinamay González. Y por ahora, quien está en los controles, el operador Pucci, que me está indicando ahí que tenemos un avance. Vámonos a un avance y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarios y usuarios de Alba Ciudad, que a esta hora de la tarde están sintonizando la emisora. Estamos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la séptima Feria Internacional Artestil, y aprovechando también el cierre del noveno festival de solos y duetos. Pero en esta oportunidad nos encontramos con el embajador en Venezuela de Ecuador, Leonardo Arizaga, acerca de la exposición que él tuvo aquí en este lugar, en el Teatro Teresa Carreño. Muy buenas tardes, embajador, aquí para los usuarios de Alba Ciudad, para que nos comente un poco acerca de la actividad que tuvo aquí en esta séptima Feria Internacional de Artestil, por favor. Muchas gracias. Estuve aquí compartiendo con los compañeros venezolanos para informar primero los logros y los desafíos de la Revolución Ciudadana, todos los avances que hemos tenido en estos últimos 6 años y medio en los temas que vamos a trabajar en esta nueva gestión del presidente Rafael Correa. Y para referirme también a todo el trabajo que hacen los 800.000 ecuatorianos que están de alguna manera vinculados al sector artesanal. Les informé sobre las medidas jurídicas que hemos adoptado, cómo aportan al desarrollo del país y cómo hemos tratado de que los artesanos tengan ciertas ventajas en temas de licitaciones públicas cuando están en condiciones similares o iguales que empresas grandes, para favorecer siempre a la pequeña y mediana industria y a los artesanos del país. Y en este contexto de esta feria Artestil, esta feria internacional, embajador, coméntanos acerca de la participación en otras oportunidades de Ecuador y en estos convenios culturales que han tenido también nuestras naciones hermanas, Ecuador y Venezuela. Claro, nosotros tenemos siempre participación en el exterior de nuestros artesanos. En esta oportunidad, para mí ha sido un gusto recorrer y ver las muestras que hay aquí de la artesanía venezolana. Invito a la ciudadanía a que vengan a visitar esta importante feria en el Teresa Carreño, y donde uno ve el talento y la calidad que tienen los artesanos venezolanos. A esta hora de la tarde, estimados usuarios y usuarias de Alba Ciudad, escuchamos palabras del embajador de Ecuador aquí en Venezuela, Leonardo Arizaga. Bueno, y con este pase despedimos a esta hora de la tarde, cuando son las 5 y 13, reportó para Alba Ciudad, Orlando Aguilar. Adelante, estudios. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Bueno, acabamos de escuchar ahí, sí, es un avance de prensa. Estaban conversando con el embajador de Ecuador aquí en Venezuela. Bueno, y a raíz de esto vamos a darle introducción a estas titulares que nos tiene por aquí ADN con respecto también a, bueno, esta patria grande, patria donde todos somos hermanos e hijos de Simón e hijas de Simón Bolívar. Presidente Maduro saluda al pueblo boliviano en el Día de la Dignidad Nacional. Así que un aplauso para eso, que vamos a estar desarrollando más adelante. Inaugurado Liceo Bolivariano Hugo Chávez. Vicepresidente Arreaza inspecciona construcción de 2.520 viviendas en Yaracuy. ¿Culpa de quién? Sí, sí, compadre. Ahí está. Bueno, culpa Chávez. Culpa Chávez, claro que sí. Y bueno, nosotros también tenemos hoy, que es un jueves, ¿de qué? Jueves tradicional, jueves de vivienda, y por lo tanto ustedes pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. Puchi está ahí al bate, al combate. Y jueves de Puchi. Y jueves de Puchi. Así es. Bueno, recuerden que también tienen el Twitter, @contraataque963, para que se comuniquen en las redes sociales. Y también tienen el dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, ustedes pueden ver las noticias nacionales como internacionales que actualizamos ahí en estos días. Bueno, también vamos a recordar que pueden escucharnos en la página de albaciudad.org /radio/. Y bueno, las emisoras que nos retransmiten. Ah, las emisoras que nos retransmiten. Gracias, Puchi, por supuesto. ¿Cómo olvidarnos de esas emisoras camaradas que nos retransmiten? RPM Revoluciones por Minuto, allá en el estado Táchira. Un aplauso para ellos. 94.5 Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa que nos escuchan también. Y por supuesto en Carora. Un beso y un abrazo para ustedes. Radio Venceremos. Bueno, ahí tienen. ¡Ja! Es la alegría y la buena vibra que se vive todos los días aquí en el Contraataque. Pero bueno, vámonos. Yo creo que nos vamos a un corte musical, pero antes vamos a recordarle la mensajería de texto: 0416-534-8710, 0416-534-8710, y al Twitter @contraataque963. Ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. No te lo pierdas. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbangleros con el banano para la fiesta del santo negro empezó. San Benito, Se escapó, bien temprano de la catedral. bailar. Seguimos aquí, continuamos en la guerrilla mediática cuando son las 5 y 19 minutos de la tarde. Y bueno, claro que sí, suena lo mejor, como dice al final de la canción, San Benito de Gran Coquibacoa. Así que bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto al cual pueden comunicarse: 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y bueno, también tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963, al cual se pueden comunicar. También pueden comunicarse con el Twitter, con esta etiqueta que está aquí ya a punto de llegar al tope, la primera en las tendencias, hashtag gobierno deficiencia en la calle. Así que bueno, pueden comunicarse a través de esa etiqueta con el @contraataque963. Por ahora, bueno, vamos a desarrollar esos titulares que leímos anteriormente. Por aquí nos indican que el presidente Nicolás Maduro, bueno, saludó al pueblo boliviano en el Día de la Dignidad Nacional. Un saludo hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, ese pueblo hermoso boliviano que conmemora este jueves el Día de la Dignidad Nacional en recuerdo de la masacre ocurrida hace 10 años durante la administración del mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Por aquí dice: saludo a los hermanos y a las hermanas de Bolivia en el Día de la Dignidad Nacional, escribió el jefe de Estado, bueno, en su cuenta Twitter, @NicolásMaduro, donde además expresó su respaldo al presidente indígena Evo Morales. ¡Viva Evo!, escribió en el mensaje, en el que adjuntó una foto de su par boliviano frente a una multitud de seguidores. También indicó que hace 10 años la burguesía neoliberal de Bolivia masacró al pueblo para imponer su paquete del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Hoy la revolución de boliviana de Evo Morales avanza, enfatizó el presidente venezolano, bueno, en otro mensaje de la red social. Ese mismo año, el señor Sánchez de Lozada, adivinen qué fue lo que hizo. ¿Te imaginas, Puchi? No te puedes imaginar más o menos qué es lo que hacen. Cuéntame. Bueno, resulta que huyó a los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Huyó a los Estados Unidos, país que, bueno, ha negado la solicitud de extradición presentada por el Estado boliviano para que paguen sus crímenes. Los crímenes que realizó este ser llamado Sánchez de Lozada. Pero bueno, por aquí tenemos una noticia de terror. Una noticia espantosa. Sobre todo para los que le encanta la educación privada. Tenemos una noticia horrible, Puchi. Imagínate. Inaugurado Liceo Bolivariano Hugo Chávez. La comunidad de La Balsa, en la parroquia Panaquire, en el estado Miranda, cuenta ya con una infraestructura donde se formarán a los jóvenes que cursan secundaria. Es el Liceo Bolivariano llamado Hugo Chávez, cuya construcción fue paralizada hace 5 años. La inauguración de la institución fue encabezada por el presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Elías Jagua, quien estuvo en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¡Horrible! ¡Horrible! Liceo y más educación gratuita para los chavos. ¿Y ahora cómo hacemos para privatizarlo todo? para privatizar la educación, el transporte, todo. Por aquí nos menciona la noticia un dato interesante, ¿no? Que dice que Cabello, quien fue gobernador de la entidad, Diosdado Cabello, recordó que la construcción de este liceo comenzó durante su gestión con el objetivo de dar respuesta a quienes viven en la comunidad, pero bueno, tenían que trasladarse hasta la parroquia de Caucagua para continuar con su formación. Sin embargo, recalcó una vez que llegó la gobernación del actual mandatario regional, Enrique Capriles Radonsky, los trabajos de edificación fueron totalmente paralizados. ¿Qué tal? Y bueno, los trabajos fueron reanudados tras la creación de Corpo Miranda, porque no hay otra forma de trabajar allá en el estado Miranda, de que se pueda invertir realmente el dinero que es destinado para Miranda, sino a través, por lo visto, de esta corporación. El parlamentario señaló asimismo que, tal como ocurrió con el Liceo Panaquiera, una situación más delicada se registró en la entidad tras su salida de la gobernación. 2.700 niños con condiciones especiales que recibieron una beca fueron despojados de esta ayuda, ¿vale? ¿Qué te parece eso, Puchi? ¿Ah? Lamentable. Imagínate. Esto es lamentable, ¿verdad? Y bueno, y como dice por aquí, Diosdado no tiene pelos en la lengua, hay que ser bien miserable para que vengan y les quiten una beca a un niño. ¿Ah? Bueno, y con lo contrario, ciertamente ocurren con las gobernaciones bolivarianas. Por aquí fueron aprobados, para la gestión de Capriles, fueron aprobados más de 15.000 millones de bolívares para Miranda. Y en este segundo periodo le han sido asignados más de 4.000 millones de bolívares por concepto de situado constitucional. Y a pesar de eso, hay un problema de fondo muy grave. ¿Qué tal? Bueno, ¿para dónde se está yendo ese dinero? ¿Para los viajes? Bueno, pero por aquí, como dice, llegó el comandante y mandó a parar y se inauguró con este fondo Corpo Miranda el Liceo Bolivariano Hugo Chávez. Así que, bueno, nosotros nos vamos a identificar la emisora. Le dejamos la mensajería de texto 0416-534-8710 y opina, ¿dónde están esos recursos que le mandaron a la gobernación de Miranda? ¿A dónde se van? 0416-534-8710 y al @contraataque 963. No se aparten, volvemos con más. Que esta es la guerrilla mediática en la casa. Puchi, llévatelo. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Atento, escucha. Y es que emisoras hay muchas, pero esta es la preferida de todos los radioescuchas. Entonces, viejito joven, si tú quieres escuchar music con calidad, entonces pon Alba Ciudad. Nosotros somos Teoría Callejera. Te invitamos a escuchar Alba Ciudad por la 96.3 FM. ¿Estás claro? De cuatro patas. Quinto objetivo del Plan de la Patria: contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. El comandante eterno Hugo Chávez Frías nos dejó como legado político el Plan de la Patria 2013-2019, el cual contiene cinco objetivos históricos a desarrollar. Entre ellos, destacamos el objetivo 5, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Esto nos da un marco para consolidar el ecosocialismo en Venezuela e ir derribando el sistema capitalista que tanto daño ha hecho al medio ambiente. A continuación, escuchemos parte del discurso del comandante Chávez el 12 de junio del año 2012. El quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero es mucho más que ecológico, es político, es ético. Tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada. precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Miren, uno de los más grandes problemas que tiene hoy el mundo y una gran amenaza, los cambios climáticos. Y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas que se han estudiado para frenar el incremento de la temperatura del planeta, que está produciendo, entre otras cosas, bueno, la desaparición de grandes masas polares. Entonces tenemos que hacer mayores esfuerzos, tomar mayor conciencia de este problema y hacer mayores esfuerzos para contribuir con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana, que está amenazada en el mediano plazo. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 4:30 de la tarde, El Enemigo Común. Entrada libre. En la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 5 de la tarde, asiste a la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Municipio Libertador a la Orquesta Típica Nacional y a los reconocidos maestros Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba, donde disfrutarás de una presentación musical llena de vals, merengues, pasajes y joropos de nuestra música venezolana. La entrada es libre. En el Teatro Nacional Caracas, a las 7 de la noche, concierto de la agrupación Los que Rezan. Costo de la entrada, 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Gracias a la naturaleza, a la raza africana, por brindarle a nuestra tierra la bella gaita zuliana. Folclor nacido en el pueblo de Udón Baral Urdaneta, héroes que en alto pusieron al Zulia con su bandera. Sangre latinoamericana, los palafitos y las palmeras, raza guajira, casta guerrera, grandioso puente de Maracaibo, petróleo, carbón y lago, es la identidad de los zulianos. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental, la nube mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental, la nube mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete sin temor contra la droga y contra cualquier problema nacional. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional. La noble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Canto genuino, suave alabanza, mezcla de negro, tambora y danza, que suavemente llega a las fibras del nativo y extranjero. Calor y negra espesura. zuliana, la del gran monumental. La noble mansa punta de lanza, la de la Chiquinquirá. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete sin temor contra la droga y contra cualquier problema nacional. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional. La noble mansa punta de lanza, la de la Chiquinquirá. Fibra del corazón venezolano, gaita folclor de un pueblo soberano, que encierra en un abrazo la alegría de toda nuestra gente, de nuestra tierra de hermanos y de esta bella patria mía. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental. La noble mansa, punta de lanza, la de la Chiquinquirá. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental. La noble mansa, punta de lanza, la de la Chiquinquirá. Por eso como zuliano tengo el orgullo de ser gaitero. Lindo terruño que tanto quiero. Por eso como zuliano tengo el orgullo de ser gaitero. Este pueblo soberano, lindo terruño que tanto quiero. La noble mansa, punta de lanza, la de la Chiquinquirá. Gracias a la naturaleza, a la raza africana, por brindarle a nuestra tierra la bella gaita zuliana. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que estamos en jueves tradicional y sonaba una gaita sabrosa que se llama Somos la Gaita de Trabuco Gaitero. Así que bueno, recuerden que pueden solicitar su canción favorita a través del 0416-534-8710. Y también, bueno, pueden enviarnos mensajitos al Twitter, por supuesto, @contraataque963, y pueden apoyar el numeral que dice Gobierno Deficiencia en la calle. Por aquí me escriben un mensaje al 0416-534-8710. Camarada, deberían eliminar el envío de remesas, pues evidente el negocio que hay. ¿Cómo explica una persona que envía $900 mensual y gana salario mínimo? Bueno, supongo que debe referirse a la fuga de divisas y al control que hay de este. Bueno, recuerden que pueden enviar su mensajito al 0416-534-8710. 534-8710. Por aquí una persona no le llegó el mensaje completo. Si quiere lo puede volver a enviar. Dice, hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace, Puchi? ¿Qué hace? Ese es el mensaje que enviaron. Así que bueno, pueden volverlo a enviar. Recuerden que 0416-534-8710. Puchi está activo en los controles para, bueno, complacer con una musiquita tradicional que deseen, una música llanera, lo que quieran, lo que pidan por ahí por la mensajería de texto. Nosotros buscamos, intentamos complacerlos. También está, por supuesto, el Twitter. Por aquí dice, por ejemplo, @OscarVivas. @OscarVivas. Hola, acaba de llegar en este momento Iván McGregor al estudio. ¿Cómo está la gente de Contraataque? Bueno, ahí está, pues. Por aquí, como decíamos, en el Twitter nos dice @OscarVivas. Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 15 millones de bolívares en el estado Miranda. numeral gobierno de eficiencia en la calle. Por aquí también dice @chelo-112, rodilla en tierra, comandante, tropa, gobierno de eficiencia en la calle. También dice por aquí @AnaDeRodríguez, gobierno de eficiencia en la calle, derrotando al desabastecimiento y acaparamiento, @NicolásMaduro. Gobierno de eficiencia en la calle. Por acá también dice Alberto 192, el pueblo feliz con el gobierno de eficiencia en la calle y los majunches creyendo que escondiendo la comida va a perder fuerza el chavismo. Así mismo, gobierno de eficiencia en la calle. Bueno, recuerden que también pueden comunicarse al contraataque pendiente en Care Libro y también pueden visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero por aquí yo tengo una noticia que también es culpa de quién, Puchi. ¿De qué será culpa esta información que voy a suministrar ahorita? ¿De quién? ¡Epa, cuidado! Por aquí nos dice Abene. Vicepresidente Arreaza inspecciona construcción de 2.520 viviendas en Yaracuy. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpa Chávez. Pues. Culpa Chávez también. Pues el municipio San Felipe del estado de Yaracuy se construye con apoyo del gobierno de Irán un urbanismo de 105 edificios y 2.520 apartamentos con una obra considerada de gran dimensión, bueno, cuyo avance fue inspeccionado este jueves por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y bueno, funcionarios del estado, el gobernador de la entidad, Julio León Heredia. Dice, el pueblo excluido, pobre e invisibilizado ocupará este urbanismo, indicó Arreaza en transmisión. Así que, además de los apartamentos, la obra incluye un simoncito para la formación inicial de los niños. Oye, qué bueno, vale. ¿Ah? Ahí mismo van a tener su simoncito las personas privilegiadas de estar en este urbanismo. Excelente, una biblioteca, van a tener un área de juego y todo. Bueno, se prevé que para en abril del 2014 comiencen a mudarse las primeras familias. Esto me parece maravilloso, maravilloso todo esto que se está haciendo en Revolución, sobre todo exactamente visibilizando a los más, a los que siempre habían sido excluidos y apartados, sobre todo del presupuesto de la nación. Bueno, Pucha, yo creo que ya es hora de irnos a nuestro segmento, a la nada, al menos que a la nada, al peor es nada, la locura. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto, una mesa de locos? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Tiruriruriruri. Epa. El único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Ay, ay, ay, ay. Denuncian presunto desvío de recursos de la gobernación de Lara para financiamiento de la MOL. ¿Qué? Pues sí. El presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, Luis Jonás Reyes, denunció que la gobernación del Estado Lara, al mando del gobernador opositor Henry Falcón, utiliza recursos del pueblo para financiar a dirigentes de la coalición de derecha llamada la Mesa de las Tres Patas, mejor conocida como la Mesa de la Unidad. En la gobernación está financiando a la Mesa de la Unidad en el Estado más de 70 dirigentes, inclusive candidatos que aspiran a ser concejales el 8 de diciembre en las elecciones municipales, se encuentran cobrando sin hacer ningún tipo de trabajo. Pero qué descaro. Ay, Dios mío, vale, no, definitivamente. La gente no tiene... La gente ya no tiene cara de tabla, ya tiene cara, no sé... Cara de árbol, de esos de los más grandes, de donde sacan las tablas. Ni siquiera cara de árbol. Cara de árbol es como un insulto para los pobres árboles. ¿Ah? denunció Reyes al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela por BTV, que por ello han solicitado una investigación ante el Consejo Legislativo del Estado Lara, porque desde el año 2011 el gobierno de Henry Falcón ha venido financiando políticos de la derecha. ¿Y con qué financia esos políticos de la derecha? ¿Ah? Parece que hay documentos que, según la información que suministra ABN, hay documentos que informan sobre la contraloría que se le hizo en Lara y mostraba los casos del caso de financiamiento a la mesa de la unidad. Y aparte, se refirió también al caso de la Fundación de Deportes de la entidad, en cuya nómina figura el nombre de una persona que, aunque está fallecida, continúa cobrando su salario. Ahora los muertos cobran salario. Dice por aquí, la persona fallece hace 3 años y todavía sigue cobrando. ¿Quién cobra? Pero lo más grave es que por esta señora cobra una persona que vive en el Zulia. De Lara pasa se van unos recursos para el Zulia, de unos recursos aparte que es del pueblo de Lara, de la gobernación de Lara. Bello, bello, bello, hermoso que está esto, ¿no? Y acotó que también la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional reposa un conjunto de denuncias de corrupción y mal manejo de los recursos del Estado. Es una conducta reiterativa. Ay, no. Bueno, si ustedes quieren saber más sobre esta denuncia, les invito a que revisen dentro de un ratico al contraataque guerrilla.blogspot.com, porque lo vamos a colocar ahí. Ahorita nos vamos a ir con una música, ¿vale? Para despejar toda esta mala vibra de corrupción y de desfalco y de desvío de bienes públicos. Para relajarnos un buen rato con Jueves Tradicional, nos vamos con musiquita y ya volvemos. No se aparte, que seguimos el contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Pero los voy a nombrar, así no sean sus deseos. Pautilio. Canache y Ramón Tapara se toman la delantera, mientras César Talavera está que nadie lo para. Juan Pérez muestra su cara cariando con el cubano. Y va les grita, hermanos, apártense que los tumbo, porque atrás viene Puchungo con la bandera en la mano. Hacia sus deseos. Y el diablo no se queda por fuera. Llegó campante pelón diciendo que él es el duro, que ni Granado ni Arturo le quitan el cinturón. William Ochoa es campeón entre todos los muchachos y se pelean como machos Carlos Iriarte y Goyito Puesto, Toño y Rufinito se lo llevan por los cachos. Venimos aquí a cantar la parranda para los feos y a más de uno ya veo que no se quiere asomar. Pero los voy a nombrar, así no sean sus deseos. La parranda para los feos les venimos a cantar. Pato Juan, cuidado con Luis Blanco. Mulato y William Troconis junto a Francisco Pacheco ya no aguantan el chaleco que les montó Pérez Rodríguez. Rolando no reconoce ser más feo que Osmel Gil. Que se oye por un pasillo a Ollama como un berraco, porque en ese mismo saco quieren meter a la amarillo. Venimos aquí a cantar la parranda para los feos y a más de uno ya veo que no se quiere asomar. Pero los voy a nombrar y así no sean sus deseos. Para los feos les venimos a cantar. La parranda para los feos. Hugo Barroso, Richard Montilla, Ronald Chacón, F. Ezequielito, Ricardo Hernández, Eduardito, compadre Toño, no te me contas que estás en la cola. Mi Vinali, Morgado, Morado, no se hagan los paisas que ya lo vi. El Panestún. Por la vega en que Alexander le dijo al gordo Gustavo que Rafayuca y el Chavo se burlan de Ignacio Hernández. Y el problema fue tan grande que se fueron a las manos y Paiva repitió: hermanos, apártense que los tumbo. Y es que anda tiene Puchungo con la bandera en la mano. Daniel Gil, Ramoncini, Bachaco, Ultimio, Cuchi, Cuchi, Antonio Armas, Alcide Llamosa, Giovanni Palacio, Cristóbal Guarnadino y Locha, Pablo Camacho. Bueno, muchachos, ¿y por dónde mandamos a toda esta gente? Javier, Pedro, Marín, Los Querales, Los Listas, Miguel Machado, Emil, Stay, Simón. Chane, qué va, no lo conozco. Continuamos. Seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, cuando son las 5:50 de la tarde. Y escuchábamos a propósito de esa mesa de locos, ¿verdad? Puchi, sí, escuchábamos. Señor, bueno, esto está dedicado para todos nosotros los feos. Bueno, no, los feos y los feos no. No hablando de la belleza como imaginario y como como cuestión subjetiva, ¿no? Sino de la fealdad del alma, de los vampiros. Ah, no, entonces no es para nosotros. No es para nosotros, claro, por eso estoy diciendo. Fealdad de la gente maluca, ¿vale? Como dice por ahí la China, una reportera de Marcando Zona, que no se lo pueden perder ahorita dentro de poco. Pero bueno, por aquí ya viene nuestra última sección. Y antes de nuestra última sección, un chalequeo seguro, porque nos mandan un mensaje por aquí al 0416-534-8710 y dice: hola mami, soy Juan, que vivan las mujeres. Dice, estoy de acuerdo con eso, un aplauso por ahí. Mira, Puchi, y dice: sin machismo ni feminismo. Mi corazón, aquí te voy a decir, Juan, te llamas, ¿no? Soy Maritzel Pelu. No, vale, no, tampoco así. Juan, machismo no es lo mismo que feminismo, ¿viste? Es que estar pendiente ahí, y el feminismo es una lucha que se da, pero no es para nada igual al machismo. Una lucha que han tenido las mujeres para alcanzar derechos e igualdades. Bueno, por aquí vámonos ya a nuestra última sección rapidito por ahora y por hoy. Luz Caraballo. De Chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! La casa del vampiro. .blogspot.com reporta. Primero denuncia y luego apoya, luego apoya y luego denuncia, primero denuncia y luego apoya. ¿Qué apoya? Insólito. Hemos descubierto en investigaciones recientes que el apoyo de los personajes de la burguesía amarilla al vampiro Ledesma nunca ha sido incondicional, y de hecho en tiempos antiguos incluso fueron adversarios y protagonizaron algunas luchas y querellas por el control de la sangre y el territorio. El documento que llegó a nuestras manos, gracias al excelente trabajo de nuestros intrépidos investigadores, recoge parte de dicha disputa de integrantes de la secta de Primero Justicia, muy conocida como Primero Injusticia. En especial se destaca la firma de uno de sus dirigentes, conocido bajo el nombre de Dinora Figuera. ¿Le suena por casualidad ese nombrecillo? Que ahora, en un movimiento desesperado por llegar al poder, no dudan en presentar su apoyo al vampiro Ledesma de la capital, sino que, aparte de eso, resulta que esta señora partidaria de traidores, tiene un documento, se le encontró un documento donde denuncia a Ledesma en años anteriores por corrupción. ¿Qué tal? Por aquí dicen, algo deben traer entre manos esa partida de traidores que se alían con uno de sus peores enemigos, del cual seguramente recibirán el trato que el siniestro personaje está acostumbrado a dar. Una visita de su grupo de zombies, los casi extinto PM. ¿Qué tal? Y algunos litros de sangre extraídos por su servicio, nos dicen por acá. ¡Ay, qué horror! No, bueno. Esto es un luz, caraballo. Esto es noticia real, ¿oyeron? Noticia real. Y pues, no, qué horror. Y por casualidad, por aquí también le hacen una noticia La Iguana.tv, donde dice: Fernando del Rincón del CNE deja ver la disociación de la diputada Dinora Figuera en una entrevista, dice. Dice que me parece de locos ir a presentar una denuncia al Ministerio Público contra Diosdado Cabello cuando ustedes han descalificado a las instituciones, le dijo el señor por aquí, Fernando del Rincón. Bueno, por lo visto, la señora Dinora Figuera tiene ahorita como que en sus manos empezar a visibilizar y empezar a meterse en los medios privados y hacer presencia por ahí, pero resulta que tiene rabo de paja y se acercó a la candela. Bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir, pero recuerden que tienen el informativo comunal Marcando Zona, que está muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. ¡Sí, ajá, señor! Ajá, está por ahí Puchi. Y bueno, aquí a mi lado que se encuentra Iván McGregor. Gracias a todos por escuchar y por estar en sintonía. Y recuerden, como todos los días, le decimos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Y a votar a Puchi! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Iroba o Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Es eso, amigos.